aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 193 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina en el 88.5 de la FM, la radio libre de Granada. Era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la... Los que nos escucháis gracias a la reemisión que hace Radio Encadenada desde Linares o Radio Topo desde Zaragoza. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba. Desde luego, si la canción que da origen al programa hubiera tenido un ejemplo humano de persona concreta, bien podría haber sido la persona a la que homenajeamos con el anterior y con este programa. El hombre sucedía cuando ya parecía... Pepe Cuevas fue alguien luchador, trabajador, honesto, siempre trabajando con sus manos, en la construcción, en la ganadería, en tantas cosas. Como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Y en el fondo, sin buscarlo, el programa que grabamos con él en 2017, los dos programas que grabamos directamente con él en 2017, o estos... o esta reemisión que hacemos ahora, quiere ser eso, ese homenaje, ese nombre suyo grabado en esa piedra que él cortó sudando y que esperamos que a nuestros oyentes les cause el efecto y la huella que el paso por la vida nos dejó a nosotros haber podido conocerlo. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar vestido de hombre? Donde vivió, crecía. Como recordamos en el anterior programa, fue una de las personas que estuvieron involucradas en el caso Scala y que fueron encarcelados durante 8 años. Y en este segundo programa seguimos emitiendo la entrevista que le hicimos a él. Para nosotros fue asombroso cuando al final de la entrevista nos enteramos por su propia boca que había sido la primera vez que le habían entrevistado después de tanto tiempo y de haber sido uno de los actores principales de todos aquellos acontecimientos, ¿no? Pero claro, quizás al poder, a los medios de comunicación, a los grandes partidos políticos, a los sindicatos mayoritarios, nunca se les interesó demostrar sus vergüenzas como vendieron al pueblo y al Estado español. Condenaron a Pepe, condenaron a sus compañeros y condenaron a toda la sociedad española a continuar viviendo con aquel franquismo que lo te había dejado todo atado y bien atado. Somos sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que con la segunda parte de la entrevista dejamos y poco más. Poco más, ya volveremos a deciros alguna cosita al final del programa. Entonces, a mí me llama a Burgos con él y otro compañero anarquista también del grupo autónomo, vamos los tres, era más mayor que el otro. A los otros, en Ocaña, le hacen un túnel de funcionarios y de policía y le dan de palo hasta en el carnet de identidad. Le dan una cantidad de palo que los ponen verdes. Y a mí, que me llevan con estos dos, llega el furgón, sentimos voces y tal, la policía, y nos abren la puerta y nos entran 2 o 3 antidisturbios. Una era la que nos van a dar. Dice, ¿quién es el de Casuscala? Digo yo. Mira así, esta mierdecilla, me dice. Saca la porra. Digo, ya está. Me pone la porra en el hombro. Dice, si a mí me dieran libertad para darte una paliza, ahora mismo te pegaba en el suelo. De la que te iba a dar. Qué valientes son algunos cuando... Pero... El director de Burgos dijo, no, esta gente son conflictivas, pues no se le va a hacer nada, se le va a dejar, se le va a meter en la cerda, se le va a cerrar, va a salir su media hora a paseo, y eso es lo que hizo. No, no nos pegaron. Nos metieron allí. ¿Cumplisteis la condena de lo que tenía que estar allí? Estuvimos 3 o 4 meses. Al cabo de los 3 o 4 meses volvimos a Segovia. Nos mantenía todavía en celda de castigo. Entonces nos pusimos en huelga de hambre y estuvimos 21 días o 22 días en huelga de hambre, con la coincidencia de que cuando ya cumplíamos los 21 o 22 días, no me acuerdo si era 21 o 22 días sin comer, cambian el director. Entonces el director, para no dar la sensación de que lo hemos vencido y nos quitan la sanción, nos dice que como ha habido un cambio de director, que nos perdona la sanción. Sí, sí, sí. Y nos quita la sanción, entonces ya dejamos. Entonces ya dejáis la huelga. Dejamos la huelga de hambre. Por lo menos pudiste escapar por ahí con esa situación medio... Y entre tanto, la Audiencia Nacional no ha decidido todavía quién nos va a juzgar. Porque si nos juzga Audiencia Nacional es por terrorismo. Y si nos juzga la sala de Barcelona, pues el, ¿cómo se dice? Es por lo común, es delincuencia común. Sí, delincuencia común, local. Y entonces, si nos condena a la Audiencia Nacional, los seguros no le dan nada a los propietarios del edificio. De la sala, a los Rivas, no le dan nada. Entonces, ¿qué hicieron? Que dijeron que pasábamos a la Audiencia Nacional de Barcelona, al número 2, juzgado número 2, y no éramos juzgados por terrorismo. Por terrorismo. Y hemos sido el único grupo de todos los anarquistas que han detenido en esa época que no hemos sido condenados por terrorismo. Por terrorismo, precisamente para que los otros cobraran el seguro. Para que los otros cobraran el seguro. Lo que es entre los de arriba, cómo se organizan, sí, sí, entre ellos. Los otros cobraron, se dice que unos 200 millones de algún seguro, una cuenta de solidaridad de muchas empresas que daba un día de trabajo. No se sabe la cantidad de dinero que llegaron a pillar. O sea que empresas que... los beneficios de un día del trabajo lo pasaban a ellos, a un fondo común, para esto. Porque sí, con la idea de que se reconstruiría otra vez, sí, pero fueron 100 y pico personas las que fueron a la calle, despedidas, con la historia de Casuscala. Y allí no se reconstruyó nada, se metieron los dineros en los bolsillos, y nos metieron en la Audiencia de Barcelona. Y verían el juicio por la tele seguramente. Por seguro. Y entonces hay algo que no lo he contado nunca, ni nadie lo sabe, nadie de mis compañeros. Porque yo ya, con la historia de que en comisaría me acusaron de todo, yo no me fiaba. Mi padre me había enseñado que lo que sepa a derecha no lo sepa a la izquierda. Sí, sí, sí. Y lo que sepa a la izquierda que no lo sepa a la derecha. Y entonces, cuando teníamos día y fecha de juicio, me ofrecen a mí una serie de cosas, de detener, de secuestrar al presidente de la del Consejo de la Generalitat de Justicia, de la Generalitat. ¿Pero eso te viene la policía? No, me vienen a mí compañeros, que para la fecha del juicio van a secuestrar al presidente de justicia de la Generalitat. Que si yo daba permiso, digo, sí, sí. Bueno, Primero dije, bueno, ¿qué capacidad tiene esta gente? Pues bien, me dijeron. Bien, tal cual. Están preparando cosas, cuestiones económicas. Digo, pero no quiero unos fantoches. Yo, si quiere que eso se haga con seriedad. No quiero jaleo de fantoches. Y dice, no, son gente seria. Pero lo detuvieron. Antes de poder de secuestrar esto. De secuestrar eso. Y no sale en ningún sitio eso. Ni, no se ha vuelto a hablar del tema. No se ha vuelto a hablar del tema. Solo lo sabía yo, la persona que me lo comunica y el grupo. Y el grupo, por lo visto, era coherente, que no se derrotaron. No se derrotaron. Y no se llegó a hacer. Y no se llegó a, entonces los detuvieron, no, pero no llegaron a declarar. No. Los detuvieron por atraco, por otras cosas. Sí. Para crear infraestructura. Y. Pero los detuvieron antes de que pudieran hacer. De que pudieran. Entonces ya eso no se ha vuelto a saber. No se ha vuelto de que a saber. Ni los que lo iban a hacer, ni el que te lo comunicó, ni tú. Y eso no se ha, hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo no se ha publicado nunca en la primera vez. Y lo digo porque ha pasado 33 años. Sí, ya eso... Está más que prescrito. Sí, y como de todas formas tampoco no hemos dicho ningunos nombres. No pasa nada. No. Bueno, entre tanto, cogen a Gambín. Cogen a Gambín. Ya habíamos sido, me parece que ya habíamos sido juzgados nosotros a 17 años de cárcel. Y nos quitan un año que no superaba la condena del año. Y estando en Carabanchel. Entonces se hace el juicio y a ti te mandan a Carabanchel. Sí, nos mandan a Carabanchel. Y de Carabanchel a Segovia, Segovia a Lérida. Un recorrido de cárceles. ¿Tú no, tu compañera a todo esto la habían dejado en libertad? Sí. Mi compañera estuvo 6 meses embarazada. Ya se le notaba la barriga. Embarazada y con una fianza de 25.000 pesetas simbólica. Y mira qué curiosidad, la princesa con más cargo que mi mujer, que mi compañera, ha salido a suerta. Porque su marido decía que, claro, su marido, mi compañera, por el hecho de no estar casado, ya le metían un cómplice. Era cómplice, ella era cómplice. Sí era cómplice porque no estaba casada. Exacto, casada. Porque si llegamos a casado no nos puede meter cómplice. O igual lo hubiera metido autora. Sí. Pero bueno, pero en principio. Mi compañera se supo 6 meses de cárcel estando preñada por no estar casada. Y ahora la infanta, como está casada y todo eso, no. Y es no la hija del rey y no claro, ha sido condenada. Para que vea la diferencia. Que... La diferencia. Luego dice que la justicia es igual. Una mierda, la justicia es igual. La justicia la hacen los ricos los que pueden, los para que pueden, sí, tenernos a los pobres, debajo de sus zapatos. Bueno, y mi compañera es puesta en libertad a los 6 meses. Luego, el día de juicio, le condenan a 6 meses, como es lógico. Se da el caso de que la compañera de Rubí, la Fabre, María Fabre, no me acuerdo cómo se llama. Maite Fabre. Se tira 2 años. Tira 2 años en la cárcel. A los 2 años el fiscal la suelve. Porque dice que no tiene participación alguna. La suelve. Pues ha chupado 2 años de cárcel. Entonces, los abogados empiezan a investigar la Constitución y dice que la Constitución dice que todo el que tenga un problema de justicia equivocado, sí. La justicia española le tiene que indemnizar. Sí. Entonces, los abogados empiezan a pleitear eso y presentan una petición de 10 millones de pesetas para ella. Y dicen que no. No le pueden dar un duro porque, aunque la Constitución dice eso, como no se ha hecho una ley que regule lo que le toca a cada persona, no le dan ni un duro. Pues no le dan ni un duro y andando. Y hasta el día de hoy se ha supado 2 años de cárcel. Y ya está. Lo mismo que la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Exacto. Pero como no hay una ley que lo regule, si no tienes vivienda, te jodes, como rodes. Y si no tienes y no lo ha pagado, te la quitan. Te la quitan, exactamente. Entonces, pues eso le pasó a la Maite. Maite, después de 2 años, no va a derecho a indemnización. Y ha pasado 33 años. Y ya está. Ya está. Ya está. La ha pagado y la ha pagado. Entonces, ¿ya salió la sentencia o a ti te mandan a Carabanchel, me parece que decías? Nos manda a Carabanchel. Bueno, cuando a nosotros nos detiene, nos pasa a la modelo. La modelo nos pasa a Carabanchel. Y en Carabanchel está Agustín Rueda. Que ya no está Agustín Rueda. Yo conocí a Agustín Rueda al entrar en la modelo. La persona majísima, coherente, de puta madre. Pero llega a Carabanchel, a él, antes que a mí, y se mete en un túnel. En el cual es chivateado. Sí. El problema de los túneles era ese, se bateaba porque dependían de los comunes. Y los comunes, pues, los colegas tienen colegas y siempre hay un colega por medio que fracasa. Y hay alguien que se va de la lengua. Exacto. Y otro por congraciarse con el guarda de turno. Exacto. Pues. Y entonces, para cubrir a los chivatos, cogen al anarquista y le hinchan de palo y lo matan. Se le escapa de las manos. Entonces, condenado. Jefe de servicio, funcionario, el jefe de servicio, el médico, porque el médico decía que todavía aguantaba. El médico decía que todavía podían seguir dándole palo. Y sí, hasta que lo mataron. Y eso, hay juicio, tarde 5 o 6 años, ya han muerto incluso algunos de ellos, de los funcionarios, son condenados. Y esos son, ese es el primer muerto de los socialistas, de la democracia española. De la democracia dirigida por los socialistas. Luego, porque el Podemos, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias, dice que Felipe González tiene las manos manchadas de cal. Porque hicieron desaparecer a dos... A Lasa y Zabala, por los casos de Lasa y Zabala. A dos etarras. Pues se equivoca. Hay otra persona más. Hay un tal Dani, que lo he conocido yo en la cárcel, Carabanchel. Sí, sí. Tal Dani, que era atracador de joyería, con la policía, a media con la policía, aprobada en juicio, condenada a la policía. Y ha desaparecido también. Y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está. Felipe González ha demostrado eso de cuando se iba en el Azor de veraneo, que era el yate de Franco, por si no lo sabe alguien de los oyentes. Felipe González ya ha demostrado la calaña, demostró hace muchos años la calaña de la que estaba hecho. Es el peor político que hemos tenido. Porque el Aznar y el Rajoy son de derecha. Sí, ya lo veíamos venir, ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es. Él que decía que era de izquierda, que empezó con los patos de la Moncloa. Pero es que los socialdemócratas, en el fondo, nunca han sido de izquierda. Siempre han sido arribistas, precisamente, y lo que han buscado es el voto de la izquierda para parecer y poder colocarse ellos, si no, ahí está el hombre fuerte del INS, del multimillonario mexicano. Sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir. Vosotros estáis en Carabanchel y os han condenado, estáis en Carabanchel, habéis conocido a esta gente. Tú al final estuviste, cumpliste los 8 años. Sí, sí. Y de Carabanchel pasamos a Segovia. De Segovia nos llevaron. Yo he estado Carabanchel, Segovia, Alcalá de Henares, una cárcel de seguridad. He estado en Lérida, he estado en Huesca de Paso, y nos mandan a Lérida a cumplir. A cumplir a Lérida, a cumplir la pena allí. La pena. Y en Lérida cumplimos el tercer grado, nos clasifican con el tercer grado, pasamos por psicólogos todos, un psicólogo franquista, de estos facha. Nos dice que éramos delincuentes políticos, con ideas anarquistas. Pero entonces hay un grupo de psicólogos nuevos que quieren hacer un proyecto de rehabilitación y buscarse su trabajo, ¿no? Sí, entonces pues aprovechan a los detenidos, exacto, precisamente para poder hacer su tesis. Su sobre tesis y su trabajo. Y cobrar. Y quitan a ese psicólogo y ponen a este grupo de jóvenes con más democrático, con ese proyecto de rehabilitar a los presos. El primero es el Cañada. Primero que pasa a tercer grado, a ese centro, es el Cañada. Luego el otro y yo nos negamos. Nos negamos porque los artículos que había no nos interesaba porque no podíamos salir. Teníamos que estar en ese centro sin poder salir a la calle. Sí, sí. Porque no era nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Tenía que buscar trabajo, en fin, tener familia, no teníamos. Entonces, es como un proceso de rehabilitación, de pasar cierto tiempo ahí, y nos negamos, pero al final salimos los tres. Y los tres nos vemos aquí en este centro, centro abierto, salíamos de permiso, pero las noches teníamos que ir. Tenías que ir volver a dormir toda la noche. A la cárcel, porque no era nuestra ciudad. Y ahí ya nos clasifica, empiezan a clasificarnos y nos manda con la condicional ya a Barcelona. Primero el Cañada, luego fui yo, luego fue el Arturo, el tercer, los tres. Y cumplimos más o menos 8 años. Sí, sí, sí. 8 años en total de la pena. Y Gambín, pues no se sabe nada de él. Bueno, hay algo que me he saltado. Gambín entra en la cárcel, le lleva a un reformatorio de menores, a Carabanché, estaba tocando con la cárcel de Carabanché. Ya ha reconocido que es chivato, que le da 300 euros, 300 pesetas, 30.000 pesetas mensuales y libertad para robar. Y libertad para robar. Libertad para robar. Y eso dicho por él. Sí, sí. 30.000 pesetas de aquella época. De aquella época, claro. Estamos hablando de años 70, sí, mediados de los 70. Y resulta que en este centro había más chivatos. O sea, estaban utilizando un centro de menores donde estaban encerrando a gente que no eran menores. Exacto. Precisamente para que estuvieran en prisión, pero más comoditos. Y de riesgo de que no estar con nosotros. Sí, sí, sí. Y no tenerlos con la gente, nosotros, con los mismos compañeros con los que habían sido juzgados. Entonces, uno de los chivatos de estos lo conozco yo. Lo conocía. Y me dice, ¿tú eres el anarquista pequeñito? Yo sí, soy pequeño. Dice... ¿De estatura? Sí. Dice, es que yo he conocido a Gambín. Ah, sí, tú has conocido a Gambín. Bueno, explícame cosas. Dice, mira, Gambín te tiene un miedo que es acojonante. Digo, ah, sí, no sabía yo eso. Sí, sí. Porque un día, como él ya reconocía que era chivato, dice, yo le pregunté si no tenía miedo a los anarquistas. Porque vosotros la gastáis bien. El otro chivato. ¿Y sabe qué me dijo? Que no. Que la CNT no. Que fíjate, se ha tirado unos cuantos meses en la cárcel, en la calle y no. Y no pasa nada. Dice, pero hay un anarquista que le tengo miedo. Dice que ese, si puede, me matará. Como me trinque un día. Eso. Y ese es el enano. Que lo que quiero llamar el enano por la actitud. Y digo, así está. Y yo digo, bueno, vale. Pues no sé por dónde, lo pasan a Carabanchel. Entonces nos enteramos nosotros que está en Carabanchel y lo llamamos, decimos al abogado nuestro que lo llame a jueces y hablamos con él. Y yo sé que iba con un cuchillo para, pues, si hacíamos por si acaso. Por si acaso. Pero pues, teníamos muy claro que no íbamos a hacer nada. No, y estando en la cárcel era tontería hacer algo, porque encima te van a cargar con la movida. Con la movida, y otros 20 años más, ¿sabes? Bueno, y entre tanto, lo pasan a una galería, no me acuerdo ahora cuál es, y nosotros en otra. Y nos viene un grupo de comunes, que conocíamos de vista, de quíes. Los quíes son los que más o menos... son líderes. Sí. Pues era cuando la COP y todo esto. Bueno. Y conocía a un grupo de anarcos de la FICA. Y nos lo presenta. Y mira, quiero hablar con vosotros. Bueno, ¿qué quiere? No, mira, que el Gambín ese es el confidente vuestro. Sí. Y pues está en la galería mía. ¿Y queréis que lo mate? Así directamente. Sí. ¿Queréis que lo mate? Y miro al otro y digo, no, matarlo, ¿para qué? ¿Nos chupemos otros 20 años? Claro. Dice, hombre, si lo vamos a hacer nosotros. Digo, ya, y me lo dice a mí, delante de más gente. Claro. Dice, hombre, son compañeros tuyos. Digo, compañeros míos. Sí, pero no sabemos luego lo que la gente puede largar. Digo, ¿tú no sabes que esto han largado ya lo suyo? Y si encima decimos que nos cargamos este, ¿tú crees que esto va a aguantar cuatro patada en los huevos el día que salga a comisaría a ver si hemos sido culpables nosotros? Claro. Digo, que va, hombre, no lo mates, déjalo vivir, que vaya mirando por detrás a ver si... Que vaya acojonado cada vez que de la vuelta a una esquina. A ver si va el Pepe Cueva detrás de él, que vaya mirando para atrás. Y si se quedó el otro. Digo, mira, si no quiere ir a la cárcel, lo que sabe la derecha, que no sepa la izquierda. Sí. Digo, y tú me lo dices a mí delante de dos que ya ha dado prueba y los otros dos muy callados, avergonzados. Claro. Digo, no. Deja que viva el Gambín. Y entonces el Gambín pasó a juicio, le condenaron. ¿No? Y. ¿Le llegaron a condenar por el tema escala o no? ¿Lo condenaron por otros temas? No, sí, le condenaron, pero. No mucho. Y un montón de años después, entonces. Sí, un montón de años después. Y ya no me acuerdo la condena, pero muy poco. Sí, muy poco. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ahora me han propuesto hacer una especie de vídeo explicando toda la historia esta del caso Escala y a ver si se pudiera retomar lo que es la esto de la La joder, ¿cómo se llama esto de la histórica? La memoria histórica. Sí, sí. La memoria histórica. Han pasado 33 años. Hay una serie de irregularidades que acusan a la CNT y no. La justicia no ha permitido nunca una investigación ni nada. Hay. Hay esto, el informe este del médico forense, sí, sí, sí, que nos niega la tortura, y a ver si podemos hacer eso de la tortura, de pedirla una especie de, no sé, de memoria histórica. Sí, de que se reivindique todo eso y se haya un reconocimiento de lo que, sí, sí, de la manipulación por parte del Estado. Del Estado, Martín Villa, especialmente Martín Villa, la policía, quien no firma las detenciones, quien no firma las declaraciones, sí, para saber los nombres de los torturadores. No sé si viven o no viven, pero bueno. No sé si se pudiera hacer. Estamos en estudio de eso, si lo podemos hacer. A ver si. A ver si saliera. A ver si saliera. Vamos a pedir. Yo tengo pedido el sumario. En el sumario sale todo. O sea, quiero también sacar los sumarios porque vienen las declaraciones de todos nosotros. Porque el libro que ha escrito Cañada, yo no estoy de acuerdo con el libro. Una mierda de libro, aparte de una mierda de libro. Todo lo que me. La policía me ha acusado a mí como. Me ha acusado, no. Me ha hecho a mí como tortura y cosas de esas. Cañada se ha adueñado. Dice que se lo han hecho a él. Se lo han hecho a él, que a mí eso no me. Pero. Las declaraciones dirán lo que hay. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y en eso estamos. Entonces, yo quiero un poco, para terminar de cerrar un poco todo lo que pasó, al final de todo eso, vosotros cumplís 8 años, salí en libertad porque habéis cumplido la pena, y sobre el tema ese. Con la condicional, ¿eh? Salí con la condicional. Con la condicional, sí. ¿Eh? Sí, sí. Tenemos que estar no sé cuántos años firmando. Sí, sí. No me acuerdo ahora si eran 3 años firmando. Y a partir de firmar los 3 años, si no delinquía, pues no pasaba nada. Pero si delinquía, tenía que cumplir. Sí. ¿Tú, después de todo eso, sigues relacionándote con el movimiento anarquista? Y después de eso, cuando ya sales a la calle. Sí, sí. Bueno, en parte sí, pero cuando yo empecé a trabajar en la construcción, porque el oficio mío ya. Yo estaba en paro, porque a raíz de la detención me echaron. Pero me coloco en la construcción. Me gusta la construcción. Aprendo en 6 meses. Yo en 6 meses ya era oficial de primera de la construcción. ¿Y a qué venía eso? No, te lo digo un poco por sí, cerrar un poco el proceso de lo que estamos hablando. Resulta que lo que yo veo en la construcción ya no es lo que había cuando yo fui detenido. Cuando yo fui detenido, había miles de personas en las manifestaciones, la gente tenía, los obreros tenían mucho más conciencia que los y en obreros. Esos 8 años habían cambiado muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Entre ellos, hasta la CNT había cambiado porque había tenido una escisión de la CGT. Yo creo que había compañeros que pensaba que la CNT era una socialdemocracia. Sí, socialdemocracia. Sí. Que, no sé, la acción directa para ellos era algo violento. Ellos hicieron una decisión porque se acogieron a la ley de sindical. De libertad sindical. De libertad sindical. Delegado. Cobrando o no cobrando subvenciones, que no lo sé. Pero una organización sindical no puede ser socialdemócrata. No. Y viene una asociación que se llama anarcosindicalista. De hecho, cuando nosotros caímos en el caso Scala, hubo barullo de que la división se agudizó un poco, porque claro, la violencia había dado con la historia esta, provocada por Gambín y Martín Villa, y eso creó un poco, igual aligeró un poco la decisión. Se dieron una serie de gente. Sí, porque ya había lo que tú decías, había gente cincopuntista. Sí, sí, había mucha gente reformista. Mucho. Y de hecho, de eso, cuando yo estuve en Alemania en el 75, contaba antes que estuve. Sí, antes y, de todo esto. Y yo fui a explicar qué era el anarcosindicalismo y el franquismo en España. Ya hubo gente que iba como CGT dentro de la gente. No con el nombre de CGT, con el nombre de CGT, defendiendo las ideas de CGT. Sí, sí. De la socialdemocracia, la de elecciones sindicales. Sí. Ya se hablaba. Sí, sí. Que por cierto, nosotros fuimos antes que ellos. Los anarquistas. Sí, sí. Porque cogieron todos de dos ideas. Sí, sí. Los que. Sí, los que sí querían coger la ley orgánica de libertad sindical. Nosotros, los que nos invitaron nosotros a dar la charla en Alemania, decía que íbamos a ir dos grupos. Uno. Primero íbamos nosotros como anarquistas, con ideas un poco más de lo que es CNT. Iban los otros como CGT. Sí. Para que veas tú que la historia del reformismo en la CNT no es de ahora, de toda la vida. Ángel Pestaña, lo que pasa que Ángel Pestaña, lo mismo que muchos reformistas, nunca le han interesado romper la CNT. Porque en el fondo, sí. Ellos creen en el anarcosindicalismo, en el cambio revolucionario. Y además, eran gente que trabajaba mucho, los reformistas de aquella época no se atrevían a romper la CNT porque no les interesaba y porque tenían una ideología mucho más que lo de la CGT de ahora. Yo creo que Ángel Pestaña y no habría aceptado nunca las elecciones sindicales. De hecho, yo creo que la elección chica le hace un fracaso, dicho por compañeros vuestros de CGT. Sí. Pasa que no se atreven a hacerlo, a decirlo, y da marcha atrás. Tú dices que cuando salí de la cárcel, que como vi yo vi el panorama muy mal. Aparte de la conciencia obrera era muy mal, la cuestión sindical estaba fatal. Yo tenía compañeros en los dos sitios. Yo tenía muchos compañeros de CGT y de la gente. Sí. Pero yo me identificaba por la gente. Yo, a pesar de tener amigos y compañeros en la CGT, de eso tengo buenas relaciones. Pero. Me consta. Eso, tengo buenas relaciones. Pero no estoy con las elecciones sindicales, no estoy de acuerdo con la historia de la CGT. Principalmente la delegación en lo que las elecciones sindicales y la elección del delegado. Y la elección del delegado. Sí, lo digo un poco porque me da la impresión es por definirlo. Y otra cosa, cuando nosotros pasó lo que pasó, pues sí, se dieron una serie de gente de baja. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Sale una serie de gente que se va de la CNT, porque son trabajadores, son gente afiliada al CNT, los que mueren. Pero cuando verdaderamente se da gente de baja, es cuando la decisión. La cisión en el 83, Congreso del 83, se da mucha gente de baja. De hecho, yo cuando salí, me metí en mi casa. Sí, no te involucraste... No me involucré mucho. Hombre, si él salió de la cárcel, a lo mejor tampoco era lo más oportuno. No, pero bueno, yo podía haber estado continuando en la CNT y no. Me fui al campo. Tuve 3 años en la construcción, gané algo de dinero y aprendí un oficio nuevo, o 2 años, y me fui al campo. En el campo me hice pastor. Un texto que tenía yo de que me gustaba, de irme al campo y coger una finca y comprar ovejas y cabras y vacas y caballos. Y yo tuve 250 cabras y ovejas, tuve 50 vacas, 25 yeguas. Entonces, contarte una puntilla ganado bueno. Sí. Yo, de hecho, me monté una serie de autogestión. Solo estaba yo porque nadie más quería. El campo era muy sacrificado. Y estando muy lejos de Barcelona, menos todavía. Que a la gente le gusta la ciudad, yo no lo entiendo. Sí. Yo he tenido 2 intentos de autogestión. Una fue el campo. Lo monté todo yo solo ya. Y ni así se encontraba gente. Y luego, cuando yo me vengo a Granada, yo vendo todos los animales, saqué un dinerillo y me vine aquí a Granada porque mi compañera había estudiado aquí y le gustaba Granada. Y un amigo mío, o de la casa de mi compañera y mío, necesitaba un compañero para trabajar en hacer los baños árabes de Santa Ana. Sí, lo conozco. De Santa Ana lo hemos hecho nosotros. Ah, estado tú trabajando ahí. Está trabajando ahí. Hasta que creé un problema con el dueño y tuve que dejar eso. Y entonces me puse por mi cuenta autónomo. Bueno, ya ahí estábamos como autónomos. Y he tenido compañeros trabajando. Pues eso es una de las cosas por las cuales yo no volví a CNT hasta dentro de más tiempo. Porque a ser patrón. Digamos, sí, porque cosa. Tú eras autónomo y tenías algún compañero contratado. Contrataba a la gente, pues yo no voy a trabajar solo. Sí. Pero yo siempre he ofrecido autogestión. Siempre. Pero la gente no. La gente quiere poner la mano. Hacer el trabajo, cobrar, irse a su casa y no pensar más en el trabajo. Sí. Suele ser bastante común. Es muy común lo de la autogestión. No, lo de que la gente quiera cobrar y no involucrarse. Sí, y no querer autogestión. Mira, voy a contar un caso, que es una anécdota de un compañero de CNT de Barcelona. Trabajaba en una empresa del metal, de estos metálicos, y el dueño se jubilaba y quería... No tenía suficiente, ni vendiendo el taller tenía para indemnizar a los trabajadores. Entonces le dijo que les vendía la indemnización, le daban dinero, le daban el taller. Entonces hicieron asamblea, unos que sí, otros que no, pero la mayoría que no. Entonces había un compañero que era más lanzado, dice, bueno, pues... Oye, quédate tú y nos contratas tú a nosotros. No quiero ser patrón, no quiero ser autogestionado. No, bueno, se hace cargo del taller, quita los relojes de fichada, toda una serie de cosas que hace. Al cabo de los 2 días, uno no va a trabajar. Llega a media mañana, el otro no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al cabo de no sé cuánto tiempo tuvo que volver a poner los relojes. Porque la gente no cumplía. Y si no ponía los relojes, ya era mal patrón. Y si no ponía los relojes, la gente no cumplía. Exactamente. Y al final propusieron que lo echaran de CNT. Porque era un patrón. Claro, es que en CGT también pasa eso. Si eres autónomo y tienes a alguien contratado, no puedes estar afiliado. Por eso le pasó a este. Sí, cosas que pasan. Pues bueno, Pepe, no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más sobre el tema de escala? No, pues a mí está bien, pero si más bien vosotros me hacéis preguntas. Bueno, tú me haces preguntas. Hombre, yo no sé, yo te estoy escuchando y la verdad es que me parece que le hemos dado una vuelta a todo el tema. Vas a quedar muchas cosas en el tintero, pero si tú quieres, hombre, le da un repaso y me dice, mira, pues... Hombre, podemos hacer una cosa, como hemos quedado precisamente... con otra persona también para que nos cuente su visión de cosas que ocurrieron también en esa fecha. Luego también hemos quedado con Fran para en otro programa, pues quizás en el último programa, como quedaremos con Fran, uh-huh, también como historiador, también de CNT, pues si vemos que nos falta algo, pues ya... podemos quedar contigo y ya, pues sí, ya lo sacaremos. Me interesaría que hicierais preguntas. Pues yo es que ahora mismo, después de todo lo que hemos estado hablando... Más de una cosa se habrá quedado detrás. Sí, sí, sí, pero yo ahora mismo, después de lo que hemos estado hablando, no te sabría decir... Me parece que ha quedado bastante completo. Vamos a hacer... Este es el segundo programa que estamos haciendo sobre el caso Escala. Vamos a hacer otro más, en el cual vamos a entrevistar a un compañero que estaba en CNT en Granada en ese momento, para ver cómo vivió de forma mediática y cómo se vivió aquí en Granada, su experiencia sobre este tema. Y luego queremos volver en el siguiente programa con Fran, que ya es compañero habitual nuestro en el programa. Si va a traer un... me gustaría escuchar. Sí, sí, sí, no hay ningún problema. No hay problema, ¿no? Sí, sí, no hay ningún problema. Pues esperamos que con estos tres programas, este es el segundo y dos más, terminemos aclarando sacando a la luz toda la información que tenemos sobre el programa. Pues me he sentido bien, pero nerviosillo. Yo te he visto muy suelto, ¿eh? Nerviosillo y seguro que se me han escapado muchas cosas. No pasa nada. Bueno, además, como podrás escucharlo. Como podrás escucharlo, sí, sí, vas a tener dos semanas para escucharlo, pues si ves, hostias, pues yo no he contado aquella movida, no sé qué, pues luego en el último siempre vamos a poder hacerlo. Pues Pepe, muchas gracias. A ti. Y nada. Me he sentido bien, ¿eh? He estado en el cuchillo, pero me he sentido bien. Me alegro. Porque ya hace tiempo que te conozco. Sí, sí, sí. Y más o menos pues tengo confianza contigo. Sí, sí. Bueno, pues todo el mundo me ha hablado bien de ti a nivel de... Que todo el mundo no te ha hablado bien de mí. No, sí, sí, de entrevistados, sí. Sí. Que eres buen entrevistador, que no hay tener problema contigo. Yo lo que... No, bien. Bueno, hago lo que puedo. No me equivoco más veces. Te conozco de mucho tiempo y tanto las movidas tú. Bueno, pero... Tú eres como Dios, tanto parte. No. Tiene uno que retirarse de algunas cosas. Pues nada, quedamos en eso... que quizá en el último programa con Fran igual vuelve a intervenir, tú vas pensando, escucharás y muchas gracias. A ti. Encantado, Muy bien. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, and she's always ready. Bam-a-lam, whoa, back Betty. Bam-a-lam, whoa. Solo el caso Scala fue suficiente para que el Estado español pudiera desmovilizar a toda esa juventud con ideas ácratas y libertarias que querían transformar la sociedad. No, evidentemente eso fue una herramienta más. Sí es cierto que a los pocos días de iniciarse el caso Scala, Comisiones Obreras, que hasta ese momento no había firmado los pactos de la Moncloa, corrió a firmarlos. Fue desde entonces, desde que ese sindicato, que hasta el momento había sido combativo, se ciñó al poder y se dedicó a cobrar subvenciones y vivir de la renta, como antes había hecho, muy poquito antes, la UGT. Pero seríamos unos ingenuos si pensáramos que solo el caso Scala había servido para dominar a la izquierda y a la juventud social del Estado español que quería cambios. Han sido necesarios 30 años de control por parte de la prensa, de lanzar mensajes un día sí y otro también, denigrando determinadas actuaciones, denigrando cualquier reivindicación. Los medios de comunicación vendidos al poder, que incluso están por encima del Estado, el Estado se ciñe a lo que los medios de comunicación quieren, lleva todos esos años domesticando a la población del Estado español para que nos recuerden por lo que lucharon muchos de sus padres o sus abuelos y abuelas. El ejemplo fue como cuando hace pocos años volvió a salir a la palestra la detención, el caso Pandora, Pandora 1, Pandora 2, etcétera, la detención de asalto y detención de varias personas de movimientos anarquistas, a los que después de encerrarlos y juzgarlos, todos tuvieron que ser absueltos por falta de pruebas. Pero esa salida en prensa de nuevo del anarquismo como terrorismo antisistema ha vuelto a dar alas a la uniformidad de mente. Y no hay nada más demente que la uniformidad de mente. El pensamiento único nos domina en el presente y parece que intenta hacerlo en el futuro. Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Y hasta aquí el programa de hoy. On n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. Que hayamos terminado este pequeño homenaje por nuestra parte a Pepe y al resto de compañeros no quiere decir que no lo sigamos llevando en el corazón y que quizás no lo volvamos a traer en otra ocasión en el futuro. Ellos hicieron lo que pudieron desde su punto de vista, dedicando su empeño, su esfuerzo, su energía y arriesgando la vida para un futuro mejor para todos. Et comme des cons les a cru, démocratie fait moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su.